En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines y tenemos una invitada muy especial, una colega y amiga, Laura Gotkovits. Laura Gotkovits es una historiadora americana que ha visitado nuestro país desde literalmente una buena década, por lo menos. Ella trabaja y es profesora en la Universidad de Iowa y ha escrito un libro producto justamente de sus investigaciones y de sus largas estadías en Cochabamba, La Paz y Sucre, que se llama Una revolución para nuestros derechos, estoy traduciendo del inglés, Las luchas indígenas por la tierra y la justicia en Bolivia en 1880 y 1952, es decir, entre 1880 y 1952. Laura además es autora de varios artículos que ha publicado en revistas en Estados Unidos y está preparando un libro que se llama Raza, Cultura y Poder, Historia de la Raza y el Racismo en los Andes y Mesoamérica. Pero queremos volver a este libro, Una revolución por nuestros derechos, que ha recibido además el premio al mejor libro en historia sobre América Latina, y ella justamente en enero va a recibir un premio en un congreso internacional de los historiadores americanos. Entonces, tenemos el gusto de tener con nosotros a Laura justamente para hablar de este su libro, un libro que es muy importante, que indudablemente va a marcar un hito, ¿no es cierto?, en toda la historia sobre el periodo de la primera mitad del siglo XX, y queremos dedicarle esta sesión de Trajines a varios temas, pero fundamentalmente a un periodo tal vez de alguna manera parecido al que vivimos, guardando por supuesto las distancias, y es la época que termina con la Convención de 1938, una de las más importantes convenciones y constituyentes que ha tenido el país. Y vamos a partir, ¿no es cierto?, de ese momento, de fines de la Convención de 1938, que ha sido una especie, como decía, de asamblea constituyente muy parecida a la actual, para luego adentrarnos a el Congreso Indigenal de 1945 y también a las consecuencias que tuvo el Congreso Indigenal y las rebeliones indígenas y campesinas de 1947. Entonces tenemos una agenda larga, está aquí con nosotros por supuesto Carlos Zambrana, que siempre nos acompaña, y queremos darte, Laura, la bienvenida y agradecerte por aceptar, ¿no es cierto?, esta entrevista aquí en la radio y todo el esfuerzo por supuesto que sabemos que le has puesto a esta entrevista. Quisiéramos, Laura, preguntarte en primer lugar que nos hables un poco del contexto de 1938 y sobre todo las consecuencias que ha tenido la Convención de 1938. Bueno, muchas gracias. Más que nada quisiera agradecerles a ustedes. Es una alegría estar aquí conversando con Rosana y con Carlos. Y bueno, hay mucho que decir sobre este contexto, ¿no? Primero habría que notar que después de la Guerra del Chaco tenemos el surgimiento de un nuevo tipo de gobierno y un nuevo proyecto político que se identifica más que todo con los gobiernos del socialismo militar, primero de Torro, después de Bush y más tarde en los años 40 de Gualberto Villarroel. Uh-huh. Y el proyecto político de estos gobiernos se marca en muchos sentidos, en muchas leyes, en muchos proyectos, pero yo creo que más que todo se ve lo que están planteando estos gobiernos en la Convención del 38. Había muchos debates. Primero creo que habría que reconocer que la Convención del 38 es algo netamente boliviano, pero también es parte de una ola de convenciones constitucionales sociales, que se llama, en toda América Latina, que empieza con la Convención de 1917 de México, de la Revolución uh-huh. Mexicana, que marca las otras constituciones que vienen después. Podríamos notar también la Convención y Constitución de Guatemala de 1945 y de Cuba de 1940. Estas convenciones terminan en constituciones sociales. Se ve un gran cambio de las constituciones liberales, del énfasis en los derechos individuales hacia los derechos colectivos. Una cosa muy importante, interesante, es que a pesar de hay muchas cosas parecidas entre los de los otros países y Bolivia, pero el contexto es distinto, porque en México, en Cuba, en Guatemala, el contexto es revolucionario. En Bolivia el contexto es la crisis de la Guerra del Chaco. Entonces, en todas estas convenciones y constituciones se ve tensiones entre el cambio social y el fortalecimiento del Estado. Eso en todas partes. Pero el balance es un poco distinto en Bolivia, y yo creo que es por la crisis de la guerra, la crisis de la nación, qué nación vamos a crear. Y entonces se plantea en la Convención del 38 muchas propuestas radicales. La izquierda, los trabajadores marcan la convención y los debates, pero al final de cuentas no son aprobados todas estas medidas. Un debate muy importante, y muy importante para entender lo que viene después con el Congreso Indígena, es por supuesto el debate sobre el tema de la tierra. Y en ese contexto se plantea realmente cambios radicales. Por ejemplo, en el proyecto de la Constitución hay la idea de que 50 campesinos en una comunidad pueden pedir la expropiación de una hacienda si el dueño recibe una indemnización. Al final, esta parte del proyecto no es aprobada. También hay debates, hay dos proyectos, uno de Paz Estensoro, del futuro MNR, y otro de Walter Guevara Arce, también del futuro MNR, dos proyectos que podemos llamar reforma agraria, ¿no? En el proyecto de Paz Estensoro se enfatiza más la subdivisión de la tierra, en el proyecto de Guevara Arce más la entrega de los latifundios enteros a las comunidades indígenas. Él ve la comunidad indígena como la salvación de Bolivia, una forma de mejorar la producción agrícola. Bueno, son proyectos de derechos de entrega de tierra, son también proyectos de control social, porque para llevarse especialmente, viendo la historia de México y lo que ha pasado en Bolivia en los años 20, hay mucho miedo de una revolución aquí en Bolivia, ¿no? Entonces se ve un proyecto de reforma agraria pacífica como una forma de frenar algo más radical y revolucionario. Bueno, al final lo que se aprueba en la convención es mucho más modesta. La función económica social es la, sí, exactamente, eso está en el capítulo de derechos y garantías que se debate al principio de la convención y que pasa básicamente sin mucha oposición, pero sí es una medida importantísima que estamos viendo hoy en día, ahora, ¿no? Sí, pero viene del 38 y con la influencia de la experiencia mexicana también. Estos planteamientos sobre la reforma agraria, la tierra, son debatidos en el contexto de un nuevo capítulo para esta constitución que no existía antes, que es sobre el campesinado. Y en este contexto, al final, lo más importante que se aprueba ahí es la relegalización de la comunidad indígena, porque como todos saben, en 1874, con la ley de exvinculación, se pierde el estatus jurídico de la comunidad indígena. Entonces, la Constitución del 38 reestablece ese estatus legal, que es un hito importantísimo. Pero lo de expropiación o entrega de tierra, eso ya desaparece en la Constitución aprobada al final. Sin embargo, hay dos cosas importantes que están sucediendo en este mismo momento. Primero, En la convención no hay solamente un diputado o delegado campesino que no representa los movimientos organizados. No sabemos mucho de quién era, pero estaba ahí, está mencionado. Sin embargo, la convención también tiene sus comisiones que están ya trabajando paralelamente con esta convención, y ellos sí están recibiendo peticiones de los grupos organizados de campesinos e indígenas. Muchos de ellos que estaban activos en los años 20 con las redes de caciques apoderados, incluyendo Santos Marcatola, que entrega una petición en esta misma, cuando la convención está trabajando. Entonces, el tema de la tierra está sigue siendo una demanda y está allí en la mente de los diputados. Otra cosa importante es el artículo 5 de la Constitución, que tiene que ver con su servidumbre. La Constitución liberal había abolido la esclavitud, pero es la Constitución del 38 que también plantea el fin de la servidumbre y de todo trabajo no remunerado, que todo trabajo tiene que ser compensado. No habla explícitamente del pongueaje, pero el tema está ahí en el artículo, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de que las medidas más radicales no estaban aprobadas, los diputados estaban conscientes del ambiente en que estaban viviendo y lo que estaba pasando en el campo, ¿no? Estaban ahí las sombras, digamos, de los movimientos indígenas y campesinos. Segundo, la ley o el artículo sobre la servidumbre fue bien conocido por todos los líderes de estos movimientos, porque ellos mismos tenían contactos con abogados, con algunos de los diputados de la convención. Y justo después de la convención, en 1939, empieza una ola de huelgas de brazos caídos, más que todo en los departamentos de Cochabamba y Oruro, por varias razones. Y, bueno, primero hay olas de peticiones y después y casi simultáneamente empiezan las huelgas. Y en los dos casos, los campesinos están haciendo alusiones a la Constitución del 38 y especialmente al artículo 5. Y lo interesante ahí es que están primero pidiendo la abolición del pongueaje. Segundo, en algunos casos están pidiendo el fin de todo servicio a la hacienda. Incluso en algunos casos se ve circulando rumores de una ley decretado por un gobierno supuestamente revolucionario, declarando una redistribución de la tierra. Entonces, cuando vemos la convención del 38 en el contexto de esta creciente movilización, que tiene conexiones con lo que sucedió después, es muy importante poner énfasis en las expectativas y en las interpretaciones propias de la ley. O sea, empezó en ese momento ya una lucha sobre la ley. Queremos recordar a los que nos están escuchando que estamos aquí con Laura Gotkovits hablando justamente de uno de sus libros, pero también de manera más específica de las consecuencias que tuvo la convención de 1938 y del Congreso Indigenal de 1945. Entonces estamos tratando del libro que se llama Una revolución para nuestros derechos, las luchas indígenas por la tierra y la justicia en Bolivia, y estamos analizando todo el tema justamente de la tierra y las expectativas, decías Laura, que tenía la gente en el área rural sobre la ley y las interpretaciones sobre la ley. Eso nos da pie tal vez a hacer un apunte más bien, digamos, de aproximación metodológica en base a tus experiencias, ¿no? En general, en Bolivia se cree que la ley es algo, tenemos la impresión, y en clases incluso alguna vez a mí me han preguntado, cuando hacía énfasis en la justicia, en la ley, y en que la gente acude a la justicia, pero ¿de qué justicia usted está hablando o de qué sistema judicial? si la ley siempre era hecha por los ricos y para los ricos y realmente no hay justicia para los pobres. Entonces tú estás hablando que la ley de alguna manera aquí, y eso vemos a lo largo de tu trabajo y lo que ha sucedido en 1938, las consecuencias de la Constitución de 1938, pero también los decretos a que da lugar el Congreso Indigenal en 1945, de cómo al final la ley, todo el tema del rumor, de cómo se publica y difunde lo que ha pasado, ¿no? O sea, me da la impresión, y eso me ha gustado muchísimo de tu trabajo, Laura, que es como, está la ley, y en vez de pensar de que eso solamente lo conoce una élite en la ciudad de La Paz o en la ciudad, en algunas capitales, cómo esto va difundiéndose de una manera tan grande en el área rural, que es realmente, leyendo tu libro, uno se da cuenta de la enorme difusión que tienen cosas que indudablemente son muy urbanas, muy capitalinas, muy de un grupo reducido. Y nos vamos dando cuenta que la ley crea expectativas, pero la ley crea interpretaciones. Entonces ahí tal vez volvemos a tu trabajo. ¿Qué interpretaciones creó o crearon este artículo 5 sobre el fin del pongueaje? ¿Qué? O sea, ¿cuáles fueron las interpretaciones que tenían de esta ley? Bueno, lo más interesante es que en el contexto de las huelgas de brazos caídos, y también mucho más fuerte después con el Congreso Indigenal y las rebeliones del 47, de que vamos a hablar más tarde, se ve una conexión entre el tema del pongueaje y el tema de la tierra. Uh-huh. Eso es lo clave, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se hacía esta conexión? Primero, yo creo que era un contexto en lo cual era posible hacer muchas interpretaciones de la ley, ¿no? Especialmente porque, por una parte, el Estado tenía una presencia muy débil en muchos de los lugares de donde venían estos líderes indígenas. Entonces, el Estado no estaba ocupándose de circular la ley, siempre, o sea, lo circulaba, pero no controlaba la circulación de la ley, digamos. Y había mucha posibilidad para otros actores de tomar la ley en sus propias manos y empezar a distribuirlo. Eso veamos ya en los años 20 con los caciques apoderados, y una cosa así fundamental del movimiento de los caciques apoderados era precisamente el hecho de conocer la ley, de hacer peticiones, de copiar leyes y de distribuirlos en las áreas rurales. Eduardo Leandro Nina Quispe, cuando es arrestado, uno de los cargos en contra de él es que tiene un catálogo casi completo de leyes a favor de los indígenas. Entonces es un proceso de, yo creo que hay muchos líderes que ya han estado colectando, leyendo y conociendo la ley, y lo llevan ellos mismos a los áreas rurales. Segundo es su conexión cercano con aliados urbanos, que en algunos casos son abogados, en otros casos son diputados, en otros casos son activistas izquierdistas que están con las federaciones urbanos de los obreros, ¿no? Entonces hay una conexión con ellos, y eso yo creo que también facilita el acceso a las leyes. Y las interpretaciones yo creo que vienen también del contexto de las movilizaciones, porque ya hay muchas esperanzas y expectativas, ¿no? El tema de la tierra ya estaba ahí planteado desde los años 10 y 20, también por los caciques apoderados. Entonces sigue el mismo anhelo, y cuando vean la ley sobre pongueaje, es un poco, representa por un lado lo que dice literalmente, ¿no? Pero también representa una esperanza para libertad, para derechos, usan todas esas palabras, ¿no? Entonces yo creo que hay una posibilidad de darlo otra interpretación. Además, tenemos que acordar que en las llamadas huelgas de brazos caídos, es el momento en que, y es también un producto en parte de la Convención del 38 y la función social de la tierra, porque los gobiernos de esa época están poniendo más presión hacia los hacendados para hacer funcionar la tierra. Entonces las demandas hacia los colonos y haciendas son más fuertes, uh-huh. tienen que trabajar más. Y más que eso, están perdiendo su acceso a las parcelas de usufructo, porque los hacendados ya quieren acaparar la tierra, la mejor tierra, ¿no? Entonces uh-huh. los colonos están perdiendo en este momento. Entonces hay una lucha sobre la tierra en las mismas haciendas que sigue en esa época. Y en ese contexto, creo que la ley sobre el servidumbre viene a ser también una forma de plantear estas otras condiciones y problemas, ¿no? Uh-huh. Pero el rumor es clave en ese contexto, ¿no? Además, o sea, el rumor y el copiar las leyes y sí. llevarlas y circularlas, sí. Sí. que es toda una red que obviamente tiene que ver con la red de caciques apoderados, sí. pero lo que es impresionante es cómo llevan, ¿no es cierto?, las leyes y cómo las circulan. Y ya me imagino, ¿no?, en un espacio de todas las esperanzas que suscita la ley, ¿no? Y todo lo que está alrededor, como tú dices, no solo, es decir, la esperanza, el rumor, la posibilidad de un tiempo mejor y todo un análisis que puede dar solamente el hablar del tema de tierra uh-huh. o hablar del tema de uh-huh. Estamos escuchando Trajines. En ese lapso de tiempo entre la convención del 38 y el Congreso indígena se desató un debate nacional alrededor de la tierra, la propiedad de los indígenas, de las comunidades. Y usted plantea que el establecimiento del Congreso indígena del 45 tuvo un prolegómeno largo en el que fue importante la organización de los indígenas y que realmente... el auspicio que brindó el gobierno de Villarroel habría sido un poco como que ya no tenía otra salida. Si puede contarnos algo sobre esta organización de los indígenas antes incluso del establecimiento del Congreso del 45. Sí, sí, es precisamente así. O sea, yo creo que el Congreso indígena venía de abajo, ¿no? O sea, fue también un proyecto del gobierno de Villarroel. Y para mí lo más importante es ver la relación y las tensiones entre el proyecto y el proceso desde abajo y el proyecto estatal, digamos. Pero sí, empieza en los años, en el contexto de esta misma ola de huelgas de brazos caídos. Se establece en el año probablemente 38, 39, algo que se llama el Comité Indígena Boliviano, que luego va a ser el ente organizador del Congreso Indígena del 45. Y los que participan en este comité incluyen un abogado de la ciudad, Hilarión Rájeda, que sería el líder de la rebelión de Ayopaya, un líder de Oruro muy conocido que había luchado en contra de la opresión de la hacienda, muchos alcaldes de varios lugares, pero con un contenido fuerte de Oruro. Y el principal organizador del comité es un hombre que se llama Luis Ramos Quevedo, que es una figura bien interesante, enigmática. Hay muchas historias historias cortas, lamentablemente, pero tenemos datos divergentes sobre su persona y sus orígenes. En el estudio de Dander y Torico sobre el Congreso Indígena, ellos hicieron entrevistas muy interesantes en Ayopaya, y los campesinos de Ayopaya, sus recuerdos de Ramos Quevedo son de un campesino de Sipe-Sipe. Eso es, o sea, un piquero, un campesino de Sipe-Sipe. Yo leí en los periódicos de la época otra versión de sus orígenes y de quién era ese líder tan importante, que era más bien de la ciudad de Oruro, que había trabajado por la policía en La Paz, que había organizado un tour de un grupo de teatro anarquista, y que era un boxeador, y que más que todo que era un militante de la FOS de Oruro. O sea, que era más bien un un obrero o un, alguien que estaba muy metido en la Federación de Obreros de Oruro. Tenía el, en algún momento, es muy probable que estaba en el puesto de secretario de Asuntos Indígenas de la FOS de Oruro, que era algo que estaba establecido. Entonces, en esa época se estaba estableciendo nexos cercanos, interesantes, entre los obreros de la ciudad, y especialmente de Oruro, y los colonos de Hacienda, especialmente en Oruro y también en Cochabamba. Entonces, él estaba metido, bueno, los datos nos indican que estaba metido en la organización de las huelgas rurales de esa época. También tenía lazos con los caciques apoderados, que los había defendido antes. Entonces, una persona bien interesante, que tiene conexiones muy importantes en el campo, con el campo, pero es de la ciudad. Y bueno, ellos organizan esta comité. Están primero más activos, yo creo, en las huelgas de brazos caídos. Eso es su principal función, yo creo. Después, con el gobierno de Villaruel, son ellos que plantean la idea de un congreso indígena. Una pregunta antes que pases al congreso de 1945. Tú dices que este comité indígena, es un comité indígena también. Que ya se llama Comité Indígena Boliviano. Comité Indígena Boliviano. O sea, que esto surge, sale como producto también de la convención, producto deseado o no deseado, pero es posterior. Es posterior a la convención, sí, sí, sí, y también, sí, y también de la, no sé si es la primera o la segunda, debe ser la primera convención de la Federación de Obreros Nacional. Ya. Entonces, las dos cosas creo que son. Y es un comité, digamos, pionero, sí. Porque ahí estamos hablando, porque tú hablas, digamos, del Congreso Indígena, que está más ligado a lo de Pátzcuaro en México, está ligado, bueno, a otro contexto. En cambio, esto es muy, muy temprano, o sea, estamos hablando de 38, 39. ¿Cómo lo ves en relación a América Latina, este comité indígena? El comité indígena. Bueno, primero habría que decir que no tengo muchos datos sobre los orígenes del comité. Yeah. Solamente, según lo que leí, apareció antes. Uh-huh. O sea, creo que se asocia mucho con el Congreso Indígena del 45, pero sí, apareció antes. Y eso es importante para ver todo el proceso hacia lo que sucede en el 45. Uh-huh. En el contexto latinoamericano es muy interesante porque sí, es un momento de congresos indigenistas, ¿no? El primero de estos es el primer congreso indigenista interamericano de Pátzcuaro de 1940. Eso iba a ser convocado en Bolivia, ¿no? Fue proyecto del gobierno de Bush. En 1939 sale una agenda tentativa para el congreso, pero por varias razones y más que todo a pedido del presidente Lázaro Cárdenas de México, se convocó el congreso en México. Pero ya se había publicado la agenda en muchos periódicos, estaban circulando las ideas. Y es muy interesante este congreso porque estaban ahí presentes muchos diputados de la Convención del 38. El mismo Villaruel estaba ahí y muchos futuros emeneristas. Entonces es un poco un experimento ideológico, no sé, de lo que iba a venir después, ¿no? Aunque mucho cambiaba después, pero sí. Pero este congreso fue dirigido, convocado por el Estado, pero estaba siendo planteado en el mismo momento en Bolivia que estaban surgiendo tanto las huelgas de brazos caídos como este comité indígena boliviano. El congreso que al final fue convocado en México, también hubo un congreso indigenista en Perú poco después, son realmente organizados y dirigidos por el Estado. Entonces sí, es muy interesante que aquí surge una cosa distinta y mucho más desde abajo. Más desde abajo porque es Luis Ramos el que está organizando esto, cuando en los otros países son el Estado un poco, sí, ¿no? O sea, el rol de Luis Ramos aquí que tú señalas es fundamental. Y él es, tú hablas de una publicación de 1939 que plantea que la tierra es para el que la cultiva y que ya está como parte, digamos, de la agenda de entonces, y que de hecho mucho después aparece los menerristas en el Congreso Indigenal planteando eso. Entonces me ha parecido impresionante que ya en esta época se esté planteando justamente en esta foto, pero es de, dice, Sindicato Agrario de Caracollo, la tierra para el que cultiva, y fundado el año 1939. Sí. ¿Tú crees que este lema es de 1939 realmente, o es más bien de la época del 45? Ah, no sé, la verdad que no sé. Lo que pasa es que, bueno, sí, la publicación, eso es el boletín, es la publicación del Comité Indigenal, es el boletín que ellos publican y distribuyen en el año 44. Ya. Pero tiene una foto muy interesante, muy importante, que es dentro del del Palacio de Gobierno. Los miembros del comité están allí con Villaruel, y detrás de la cabeza de Villaruel está ese estandarte. ¿El que estandarte? Es, sí, ¿no? Es el estandarte que es de la... de la del Sindicato Agrario de Caracollo, de Oruro. De Oruro, y yo creo que Luis Ramos Quevedo y muchos o algunos de los miembros del comité estaban ligados precisamente con este sindicato. Puede ser, o sea... Claro, porque en general además un emblema tan importante, y acá en Bolivia que tiene tanta importancia... este emblema, justamente el estandarte, ya diría, ¿no es cierto?, el año 39 en este sindicato agrario, la tierra para el que cultiva, ¿no? Eso me llamó la atención, es muy temprano, y es como que el lema que después va a aparecer en boca de los menerristas, digamos, más bien, o la tierra para el que la trabaja, no para el que la cultiva, es una tierra para el que la trabaja, ¿no? Antes de que entremos al Congreso en sí de 1945, y quiero recordar, porque siempre nos están solicitando con quién estamos. Estamos con Carlos Zambrana, con Laura Gotkovits, hablando del Congreso Indigenal del año 1945, una reunión absolutamente importante e histórica que hubo en la ciudad de La Paz, y estamos con una invitada que ha escrito un libro hablando justamente sobre el tema. Laura, ¿qué se sabía en términos históricos sobre el Congreso Indigenal de 1945, antes de tus trabajos? Alguna vez yo leí justamente y hacía referencia al libro de Jorge Dandler, Iturrico, y por otro lado uno lee que el Congreso Indigenal ha sido una agenda y un congreso realizado por el Estado y de alguna manera para tener un control sobre el campesinado. ¿Qué más sabíamos sobre el Congreso y qué miradas distintas, antagónicas, encontradas o contradictorias habían sobre el Congreso antes de tu trabajo, y cómo tú dialogas con esas posiciones? Bueno, es impresionante porque la verdad un evento tan importante, y yo creo que está en la mente de mucha gente, no ha recibido mucha atención. Como la revolución de la exactamente. Hay muy pocos estudios, ¿no? Hay, como habíamos mencionado, es un artículo de Jorge Dandler y Juan Torrico, que salió en los años 80, no me acuerdo exactamente en qué fecha. Es un estudio muy importante. Es tanto sobre el Congreso Indigenal como la rebelión de Ayopaya. Y lo lindo de su trabajo es la voz de la memoria de los campesinos de Ayopaya, porque ellos hicieron entrevistas ahí. Bueno, la idea de ellos... Bueno, primero debería decir que a pesar de que no hay muchos estudios, yo creo que sí hay... Hay un conocimiento un poco general que repite una idea, o sea, como si hubiera sido estudiado bien al fondo, ¿no? Y eso es la idea de que primero, como dijiste, Rosana, que el Congreso fue controlado por el gobierno, y para algunos incluso que fue proyecto del gobierno. Y segundo, que el tema de la tierra no entró ahí, que fue el tema del trabajo, la servidumbre. Y tercero, que las consecuencias eran muy modestos, reformistas, o incluso algunos dirían que no hubo ningún efecto del Congreso. Entonces creo que tenemos una en general, o sea, eso, cuando uno lee un estudio así más de la época, digamos, y hay una referencia al Congreso Indígena, eso es la conclusión, ¿no? Uh-huh. Controlado por el gobierno y la tierra no está ahí. Bueno, el trabajo de Dandler y Torrico es más complicado, ¿no? Porque para ellos sí venía de abajo. Fue un proyecto de los líderes locales. Pero al final de cuentas fue controlado por el gobierno, porque el gobierno se asustó, trató de controlarlo y logró hacer eso al final. Ellos enfatizan el tema del trabajo, la servidumbre, y para ellos el tema de la tierra no estaba ahí en el Congreso. Tenemos también un trabajo muy importante de Roberto Choque, que primero salió con un artículo en la revista Data y después está en su libro, creo que se llama Historia de una lucha desigual. Uh-huh. Y es uno de los pocos investigadores que sí enfatiza la importancia del tema de la tierra. Y lo importante de su trabajo es que contextualiza el Congreso Indígena en el momento del surgimiento de las huelgas de brazos caídos en la región de La Paz. Entonces, antes y también después, no habla tanto, o sea, habla un poco también de lo que aconteció dentro del Congreso, pero ahí es más, o sea, los temas que había planteado el gobierno y no tanto la tierra. Pero sí ve la importancia de la tierra justo antes del Congreso y como el motor, digamos, la motivación por el Congreso, y también después. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante. Hay otro estudio también, en un artículo de Pilar Mendieta, que es interesante porque da una mirada a la ciudad. O sea, ¿qué pasó en la ciudad de La Paz con la llegada de tantos líderes del campo? Y ella analiza los periódicos, la ansiedad, el miedo que sentía los pobladores de la ciudad de La Paz, aunque al final creo que aceptaban y veían una cosa así más bien pacífica. Entonces, porque habría que recordar también, creo que nos hemos olvidado decirlo antes, de que el Congreso Indigenal tiene lugar en mayo de 1945 y tú señalas que son 50.000 personas realmente que llegan y sí, no tantos. No. Porque estás señalando que hay 250.000 personas más o menos en La Paz, habitantes. Sí. Yo estaba viendo que la gente que llegaba y que había participado y que estaba viniendo era casi como 50.000, es decir, como una cuarta parte, una tercera parte, entonces lo cual es enorme, indudablemente, para la época. Pero incluso que si 50.000 es una exageración, si ponemos incluso la mitad, era enorme la cantidad para esa época. Y hoy día es difícil imaginarse, ¿no es cierto?, aunque ya estamos más acostumbrados, pero tener tanta población campesina, indígena, en una ciudad, ¿no? Entonces, me imagino, en 1945 era, pues, impresionante. Tú estabas planteando... Ah, sí, creo que la figura de... Eso es también otro índice del miedo. Claro. ¿No? Porque el gobierno está diciendo, bueno, van a llegar 50.000 personas. Claro. Sí, uh-huh. Sí, es el espectro de lo que va a pasar. Claro, sí, entonces sí. Tal vez no era había mucho menos, pero... Sí, uh-huh. Pero se notaba y estaba allí, el imaginario era que, bueno, una invasión, ¿no? Es lo uh-huh. que veían, ¿no? ¿Y desde cuándo empezó a gestarse? Porque parece, hablas de que hubo varios intentos, ¿no? Creo que en diciembre tenía que ser la primera vez, luego en postergan hasta febrero, una cosa así. ¿Cuándo empezó a gestarse esta idea y planificarse y ponerse realmente una fecha, ¿no? ¿El 44 fue o un poco antes? ¿Cómo llegan a establecer así ya diciembre del 44 o mayo del 45? Bueno, la reunión entre el comité y Villarroel es en septiembre de 1944. Yeah. Y es desde allí, o quizás empieza en diciembre, no me acuerdo bien, pero empiezan, el comité mismo empieza a difundir, debe ser después de septiembre, su boletín, que es también una llamada al Congreso. Entonces, eso es la primera invitación, digamos, pero viene del comité, no viene del gobierno. Y el gobierno está muy asustado de que eso ya haya salido. Y ellos tienen una agenda de 27 puntos, el comité, uh-huh. que sale también en varios periódicos. Uh-huh. Entonces, creo que la primera fecha sí era para diciembre. Uh-huh, sí. Después se postergaba hasta enero, se postergaba otra vez, uh-huh. y al final es en mayo. Pero lo interesante es que en estas fechas, especialmente en enero, llegaba cualquier cantidad de delegados del campo, porque o no habían sido avisados que era postergado, o a pesar de que era postergado, iban a llegar, no sabemos, por si acaso, ¿no? Pero la ciudad se llenaba de los diputados o delegados, y el presidente salía a la calle, se reunió con ellos espontáneamente, y uh-huh. ellos planteaban sus demandas. Entonces, se ve un creciente proceso, y en realidad había varios congresos, ¿no? Antes de lo de mayo. Estamos escuchando Trajines. Bueno, ya nos habló de que el Congreso Indigenal salió de una idea de este comité indigenal y del trabajo del polifacético líder Ramos. Pero me gustaría relevar un punto que también nos plantea, de que también algunos políticos, algunos partidos políticos como el MNR, el PIR, también aportaron a este debate, levantaron el estandarte de defensa de los indígenas, podemos decir, y especialmente el MNR, usted dice que no tenía una posición homogénea frente a los indígenas, frente a lo que podemos decir era el problema indígena. ¿Cuáles eran las divergencias que existían dentro del MNR frente al asunto de los indígenas? Y que eso tal vez nos lleva a plantear otra pregunta, de que cómo se entendía el indigenismo en Bolivia en esa época, en la época de los años 40, y qué lo diferenciaba de otros indigenismos de Perú, de México, de los otros indigenismos de América Latina. Bueno, por supuesto, o sea, dentro del continente hay muchas ideas que están circulando, hay reuniones, hay instituciones regionales, ¿no? Entonces, sí, hay muchas influencias, especialmente de México. Lo que pasa en el MNR, yo he enfocado más que todo en la perspectiva sobre la ley, que es lo que me interesaba más que todo, ¿no? Y cuando uno lee el manifiesto del MNR, los estudios sobre el MNR, resalta más que todo la perspectiva de la asimilación. Hablaban de campesinos, no tanto de indígenas, pero cuando uno ve los debates legislativos, el trabajo de los abogados que eran miembros del MNR, se ve algo mucho más complejo, ¿no? Y había otra perspectiva que era más bien enfocado en los derechos especiales, a veces decían, o simplemente los derechos indigenales o de los indígenas, que ya era un tema bien importante en los años 20. Se debatía muchos proyectos de leyes para patronatos indígenas, para leyes especiales de indígenas, para tribunales indígenas, y eso surge otra vez en los años 40. Y yo creo que en parte es una reacción a todo lo que está aconteciendo en el mundo rural, ¿no? La creciente movilización que da miedo a estos políticos, también la competencia con otros partidos que están ya metidos en el campo, el PIR, por ejemplo. Y entonces, en ese contexto, algunos miembros del MNR apoyan otro tipo de proyecto legal, digamos. Y hay una propuesta en esa época, justo después del Congreso Indigenal, para una justicia especial que se llama, que serían tribunales indígenas. Y hablaban explícitamente de la necesidad de leyes para indígenas y leyes para para los no indígenas. Hay también abogados emeneristas, por ejemplo, el Alberto Mendoza López, que es un asesor de comunidades en Umasuyos y ayuda en la redacción de peticiones, y ellos también están planteando derechos indígenas. Bueno, en algunos contextos estos son obviamente completamente paternalistas, ¿no? Son derechos desiguales. Pero cuando uno lee de cerca algunos de estas peticiones y los debates, hay también otro proyecto que es más bien de una igualdad con diferencia que están planteando algunos de ellos, ¿no? Entonces, eso también en esta época fue parte del proyecto de algunos emeneristas. Yo creo que fue producto más que todo, bueno, es un producto de la herencia de los años anteriores, ¿no? Hay todo una historia de pensar en la ley y en los derechos, pero también es realmente un producto del contexto político, de la movilización en el campo y de el deseo y la necesidad de ellos de controlarlos, ¿no? Entonces están buscando otro tipo de proyecto. En la teoría desean lo que ellos llaman unidad y asimilación, pero en la realidad vean que necesitan otro tipo de proyecto. Hay también las oficinas de ¿cómo se llama? Ayuda gratuita. ¿Cómo? Uh-huh. No me acuerdo el nombre de las... Oficina gratuita de atención gratuita. Jurídica. Sí. Que son... empiezan con el gobierno de Peñaranda, pero son expandidos por el gobierno de Villarruel. Y mucha gente vean eso como también una forma paternalista de controlar a los movimientos indígenas. Y más bien... para mí era un vehículo de la circulación de las leyes de que habíamos hablado antes. Estaba allí, por ejemplo, en la Oficina Gratuita de la Paz, el abogado Alipio de Valencia Vega, que era compañero de Tristan Maroff, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, veamos, había, eso es otro punto también, ¿no? O sea, que el MNR no era el único motor político en este momento. Entonces había muchas influencias que a veces en la práctica se mezclaban. De hecho, el MNR no es el actor todavía fundamental, ¿o cómo ves tú al MNR en este periodo? O sea, porque el 38 todavía, uh-huh, aunque los personajes, en gran parte de los personajes están presentes ya en la convención, por lo menos los más importantes, está Víctor Paz Estenssoro, está Walter Guevara Arce, todavía, digamos, no está el partido y todavía no asumen esta voz todavía del MNR. Pero ya en los años 40, 42, 45, ¿tampoco son los actores fundamentales, o cómo ves tú? ¿O ya ellos empiezan a tener un rol fundamental? Tienen, no sé si diría fundamental. Entre todo el espectro, sí, digamos, sí, que nos estás mostrando, porque está... Y tal vez podemos hablar de eso para dedicarnos en el próximo trajines, porque estamos comprometidos para dos trajines, para dedicarnos al Congreso de 1945 en el próximo trajines. Y ahora estamos como en los prolegómenos del Congreso Indigenal de 1945. Entonces, para recapitular, estamos saliendo de 1938, es un escenario bastante complejo, y hay bastantes actores y fuerzas sociales que están en escena, podríamos decir. Está toda la herencia y la fuerza, además y la experiencia de la red de caciques apoderados. Está también la emergencia del MNR y los actores fundamentales después de 1945. Están también los movimientos obreros, y hemos mencionado a Luz Ramos Quevedo con un rol tan importante. Estamos hablando también, y nos gustaría que nos hables un poco más de otro personaje muy importante, que sería Mendoza, al cual has hecho referencia. Está Tristan Maroff, y quisiéramos un poquito hablar de Tristan Maroff, el PIR, las tendencias anarquistas, un poco para que nos situemos en el panorama político, ideológico, y también de estas personas que han sido tan importantes en este contexto. Bueno, sí, yo creo que, o sea, para empezar, el MNR es una influencia importante, no sé si diría fundamental, pero es importante. Yo creo que lo clave aquí en ese momento es la heterogeneidad del ambiente político, ¿no? O sea, hay varios partidos que están en competencia y también otras organizaciones como las federaciones obreras que están también metidas en el campo. Hay también abogados que están, sí, ligados con algún partido o alguna institución, pero no son necesariamente sinónimos de este partido o esa institución, ¿no? Entonces, tenemos influencia. Si leímos, por ejemplo, las peticiones de esa época, veamos abogados emeneristas, abogados socialistas, abogados anarquistas, y todos están ahí en el campo asesorando de una manera u otra a los campesinos, que puedan un poco tomar cosas de cada uno, ¿no? Yo creo que eso es clave, que no hay la hegemonía de un partido, y lo de un solo también partido. Es la relación, porque normalmente pensamos el mundo indígena por un lado, el mundo no indígena por el otro, pero acá lo que estamos viendo es un poco todas las relaciones, obviamente, con relaciones de poder, de jerarquía, pero llamas, es interesante que Alberto Mendoza López lo llaman un auténtico protector y diputado de los indígenas en la Convención Nacional. Uh-huh. ¿Por qué lo veían a él como su diputado? Que además era un abogado urbano, no es tal vez la figura de Luis Ramos, ¿o cómo ves a Alberto Mendoza López? Sí, yo creo que el hecho de decir eso es una foto y una descripción que está en el boletín que circuló el Comité Indígena. El boletín, y eso es lo que circulaban en el año 44, tiene cualquier cantidad de fotos de periodistas, políticos, presidentes, expresidentes, militares, y uno de ellos que está ahí es precisamente Mendoza López, que era, bueno, antes estaba con el Partido Socialista y con el surgimiento del MNR ya viene a ser, es uno de los fundadores del MNR. Y él es un abogado y es diputado también, y tiene relaciones, parece, muy cercanas con comunidades de Omasuyos, y los habían ayudado con por lo menos una petición que está en el Archivo de la Paz, en los documentos de la prefectura. Y en el boletín, los autores del boletín, que son el Comité Indígena, Luis Ramos Quevedo es uno de ellos, dicen auténtico protector y defensor de los indígenas, y también, ¿cómo es? Diputado de la Convención Nacional, ¿no? Diputado de los indígenas en la Convención Nacional. Dicen que es diputado de los indígenas. Entonces, interesante, ¿no? ¿Por qué habrían dicho su diputado, ¿no? Uh-huh. En la Convención Nacional. Y, bueno, en esa época, porque el sufragio era bien restringido, la mayoría de los indígenas no tenían derecho a votar porque, no eran alfabetizados. La ley cambia en 38, pero todavía en el 45 hay que ser alfabeto. Pero los partidos estaban metidos en el campo de todas maneras en sus campañas electorales, y los indígenas participaban de diversas maneras en estas campañas. Entonces, un poco como grupos de apoyo, ¿no? Como personas que podrían ser movilizados para diversos motivos. Entonces, yo creo que el hecho de decir su diputado refleja un poco el agradecimiento, por supuesto, a Mendoza López, que creo que sí vean como un defensor, porque ha apoyado proyectos de leyes importantes, por ejemplo, el proyecto que deroga la ley de la época de Saavedra, que prohibía a los indígenas entrar a la plaza principal, a las plazas principales. Pero también es una forma, yo creo, de presionar también a Mendoza López. O sea, están diciendo, bueno, usted ha hecho eso, pero nosotros te apoyamos, pero nos debe también, ¿no? Es una relación recíproco. Y yo creo que es una forma un poco de decir, bueno, nosotros te hemos apoyado en esta movilización o esta manifestación, y también tiene que seguir siendo nuestro diputado, ¿no? Un poco así. Y Tristan Maroff, ¿qué rol tiene en todo este periodo, en esta época? ¿O ya ha disminuido la importancia que tiene? Ya, o sea, en los documentos que yo revisé, no aparece mucho. O sea, okay. Sí, el nombre aparece en algunos, creo que fue en una petición de unos campesinos de Cochabamba, que, o fue un juicio de una rebelión, posiblemente, que tenían una reunión con él y tenían contactos con otros compañeros de él, pero no aparece mucho. Y él estaba en contra del gobierno de Villarroel. Entonces, no sé qué, o sea, obviamente tenía un papel importante en todo el contexto político, en lo que estaba escribiendo y todo, pero yo no lo vi entrando mucho en estos movimientos. Tal vez un último personaje, Santos Marcatola. Tú dices que él todavía está entregando peticiones a la convención del 38. ¿Qué ha pasado después con la red de caciques apoderados? ¿Hay alguien o alguienes que van tomando el lugar de Santos Marcatola en los 40, 44? ¿Cómo ves tú este tránsito? Bueno, Santos Marcatola falleció creo que en 39 o 40. Entonces ya no está él. Su hijo estaba, y él seguía entregando peticiones y publicando peticiones en el periódico. Cuando tú hacías referencia, perdón, a la convención del 38, ¿es todavía Santos Marcatola? Sí, él estaba ahí, sí. Y luego, ahí hay un vacío por su muerte, y es el hijo el que empieza a entregar. Sí, bueno, hay un vacío no solamente por su muerte, pero con toda la red o las redes de caciques apoderados, o sea, después de la guerra del Chaco, son más débiles. Y es por la represión que acontece en el contexto de la guerra, es también por los cambios generacionales, entonces no tienen la misma fuerza, pero no desaparecen tampoco completamente, ¿no? Hay un nuevo movimiento de los alcaldes mayores que es importante en los 40. Hay también el movimiento de los alcaldes, ¿cómo se llama? Alcaldes mayores particulares, lo cual estudia Huáscar Ari, que tenía otro ambiente geográfico, pero está ahí también muy activo. En el Congreso Indígena no creo que fueron una influencia central, pero sí estaban ahí. Luis Ramos Quevedo tenía contactos con los que quedaban. En el testimonio del escribano Leandro Condori hay referencias a ellos. Creo que él dice que no estaban presentes en el Congreso, pero sí estaban ahí, pero separados, creo que es lo que dice, ¿no? Estaban observando, creo que daban alojamiento de algunos de los delegados que llegaban. Entonces había unas conexiones, más que todo, pero yo creo que más que una presencia así física de ellos, es la importancia de sus ideas y de sus proyectos, que se ve y todavía de toda la ahí. Y de toda la experiencia, sí. Eso sí está ahí. Gracias. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta sesión de Trajines. Estuvo con nosotros Laura Gotkovits, estuvo hablándonos alrededor de la convención de 1938 y los antecedentes del Congreso Indígena del 45. Vimos que fue muy importante el papel de íconos de la política como Alberto Mendoza, Luis Ramos Quevedo, el propio presidente de Villarroel, el MNR, los sindicatos obreros. Pero también fue muy importante la participación de los indígenas de base de las áreas rurales dentro del proceso anterior al Congreso Indigenal. Queremos anunciarles, queremos pedirles que sintonicen nuevamente Trajines en la próxima sesión, y estaremos hablando también junto a Laura Gotkovits sobre el Congreso Indigenal de 1945. Bueno, gracias y hasta la próxima entonces, Laura. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.